Esto es lo nuevo de Lía Cruzet. Pinté tu cara en una servilleta. Fue mi primer regalo. Un estilo bien auténtico. A mí no me importa el dinero. Tengo al hombre que más quiero a mi lado. Lía Cruzet, apasionada.